Y sin más dilación, comenzamos Berrión Noticias, nuestro boletín informativo de Berriozar y Ratia. Lo hacemos en Mendialdea. Empezamos nuestro repaso a la actualidad en Mendialdea. La Asociación Mendialdea Guraso Elkartea sigue adelante con las protestas para exigir al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que reinstaure el servicio de transporte escolar. Y para hoy viernes ha organizado una asamblea a las 6 de la tarde en el Kulturgune para decidir las acciones que llevará a cabo la semana que viene. Y más actividades para hoy mismo. Vuelve el Cineforum a Berriozar. Hoy viernes comienza de nuevo la iniciativa Cineforum, organizada por el colectivo Berriozar Crucho Films. Se trata de una oportunidad inmejorable para poder ver obras de calidad y la posibilidad de comentar y debatir aspectos de las películas en buena compañía. La nueva temporada, se estrena con la proyección de Dioses y Hombres, una película tranquila pero muy interesante. La cita es, como de costumbre, en el Kulturgune a las 8:30 de la tarde. Y entre las actividades previstas para mañana sábado, tenemos que mencionar la tercera milla urbana de Berriozar. La sección de atletismo del BKE ha organizado por tercer año consecutivo esta prueba deportiva que volverá a atraer a cientos de berriozartarras y que contará también con los atletas foráneos de primer nivel. La cita será el sábado por la tarde y los horarios los siguientes: a las 4:30, carrera pre-benjamines; 5 minutos más tarde, los benjamines; a las 5:20, carrera alevines; 5 minutos más tarde, infantiles; a las 5:05, carrera cadetes juveniles; a las 5:25, carrera absoluta milla popular masculina; a las 6:15, milla popular femenina; y a las 6:05, muy puntuales, me parece que no sé si serán tantos minutos así, la milla de invitados. Eso es, los horarios son esos, y Miguel Molinero del BKE contaba a nuestros compañeros del programa Aurrera Beti los detalles sobre esta carrera. Empiezan con los prebenjamines. Entonces, vale, son distancias muy pequeñas, asumibles por cualquiera. Entonces, pues si hay algún crío que no se atreve, incluso puede correr de la mano de sus padres. O sea, que son cosas que lo que menos importa es el resultado, sino que la gente pues participe y ya está. Y luego pues ya están las categorías ya de benjamines, alevines, hasta llegar a lo que es ya pues la carrera popular y la milla de invitados. Y hablamos ahora de una actividad organizada por la Asociación Entre Culturas. Así es, mañana sábado, día 27, se llevará a cabo el primer itinerario por la igualdad y la convivencia. Esta actividad consistirá en un paseo por los espacios urbanos y naturales donde la presencia de las mujeres ha supuesto un cambio significativo en los usos, disfrutes, construcción y significado de esos lugares. La guía será Eva Isturiz, técnica de igualdad. Y pasamos del sábado al domingo, cuando tendremos una actuación extraordinaria de la banda Doñua con motivo de su 25 aniversario. El domingo, el nuevo auditorio de Berriozar acogerá un concierto extraordinario con motivo del 25 aniversario de la banda de música Doñua. En el recital, que comenzará a las 7 horas de la tarde, participarán también otras artistas y conjuntos del pueblo, como la coral El Carrequín, que también cumple 25 años, Fermín Goñi en la trompeta jazz, la cantante Rebeca Echarri, el intérprete de marimba Christopher Gallet y el barítono Julián Irulegui. Una hora antes de la actuación se podrán retirar las entradas en la Escuela de Música. Este es el cuarto y último recital que han programado con motivo de esta efeméride. Y por último, este fin de semana nos vamos al monte, y es que se han organizado 3 salidas montañeras. Efectivamente, por una parte, BKM Mendialdea se dirigirá a la Trinidad de Iturgoien en su salida montañera del mes de octubre. La cita será el sábado 27 de octubre a las 8 de la mañana desde el frontón Lanceluce. Por otra parte, los amigos de la montaña se dirigirán al puerto de Opacua para ascender a la cima del Vallo en la Sierra de Entzia. En este caso, la excursión tendrá lugar el domingo a las 9 de la mañana desde la plaza Eguski. Y por último, Mendialdea Guraso Elkartea también ha organizado una salida montañera al monte Morche de 1.107 metros de altitud en las estribaciones de la Sierra de Sarbil, para lo que partirán a pie desde Guillor. La cita será el próximo domingo a las 9:30 de la mañana desde el frontón Lanceluce. tiempo ya de repasar la actualidad de Nafarroa en los periódicos de nuestra, bueno, los periódicos de nuestro entorno, periódicos en su edición digital que pasaremos a repasar ahora mismo. Jaime, no sé qué es lo que traen hoy estos periódicos en su edición digital. Bueno, vienen cargaditos y nosotros los hemos cargado un poco más, ya que es viernes, y pasamos directamente a los titulares, que son claros. El Diario de Navarra: desde el 1 de enero el billete sencillo de la de Villavesa costará 1,30 euros y 0,65 euros con bonobús. No hace falta más explicaciones. El PSN ve excesiva la subida de impuestos de Nafarroa Bai, Bildu, Izquierda Esquerra, una subida de impuestos que proponían para elevar los impuestos a las personas que más ingresos y más recursos tienen. UPN cumple el pacto con PSN en el ajuste de 132 millones de euros. El comité de Volkswagen aprueba la agenda de reuniones para el convenio, y un acto en Burlada de apoyo a un preso de Etarra a la fiscalía. Iribas dice que en Sarriguren no hay insuficiencia de aulas. Navarra es la segunda comunidad con más alumnos en la enseñanza concertada. Diario de Noticias: el Consejo de Europa insta al gobierno de UPN a facilitar la captación de ETB y legalizar Euskal Herria y Ratia. Barcina recupera a Francisco Iribarren y a Ladino Colín para el Consejo de Cannes. Defensa reconoce 243 millones perdidos en 6 aviones siniestrados en las Bardenas Reales. Barcina desmiente a Montoro y niega recibir menos del Estado por pactar el IVA con Volkswagen. La oposición rechaza la subida del transporte por la porque lo desincentiva. PSN y Nafarroa Bai critican la falta de información en el consorcio del TAP. El consorcio del TAP es el consorcio del tren de altas prestaciones. Mugitu recopila cientos de tartazos a políticos sin penas de prisión ni multa. Recordamos que hay a 3 de sus miembros. Mugitu es un movimiento en contra del tren de alta velocidad que les solicitan varios años de prisión por los tartazos a la Barcina en Toulouse. Los famosos tartazos a la Barcina en Toulouse. El frío, con mínimas de 0 grados, releva desde mañana a la lluvia. Y acabamos el repaso a la prensa con el periódico Gara. Barcina apoya la moción de censura en Atarrabia a Bildu y ve una cortina de humo. El gobierno navarro mantendrá sus complementos salariales, tanto la presidenta como los consejeros. Vecinos de Artieda imputados tras la carga de la Guardia Civil. Se refiere a una carga en una concentración para denunciar las expropiaciones de las tierras del recrecimiento del pantano de Eresa por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Los primeros trasplantes multivisterales a 2 niños navarros con éxito. Bildu rechaza el presupuesto del próximo ejercicio de la Mancomunidad de Iruñerría. El Parlamento navarro rechaza la ley de UPN que quería reducir las ayudas del libro de texto. Imputados de homicidio por apuñalar a un hombre que me dio en una pelea. Esto ocurrió en Tudela. Gamesa anuncia 1.800 despidos, pero no desvela cuántos serán en Euskal Herria. Tiempo ya de hablar de los señalamientos deportivos para este próximo fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con fútbol masculino. El equipo de Primera Regional se enfrentará al Don Esteve el domingo a las 12:30 en Berriozar, en las instalaciones deportivas de aquí de Berriozar. Y también en Berriozar, pero a las 4 de la tarde, el segunda de juvenil contra Joar Carmira. Eso será el sábado a las 4 aquí en Berriozar. El cadete A se enfrentará al Gazte Berria, que el sábado a las 4:30 en Ansoain. Y volvemos a Berriozar, pero contra el Ardoi a las 12:15. El infantil A se enfrentará al Altsasu el sábado a las 10:30 en Berriozar. Y ahora nos vamos al colegio Amigo contra el Amigo a las 10 de la mañana, el infantil B. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino se enfrentará a la Universidad de Navarra el domingo a las 4 menos cuarto en la propia Universidad de Navarra. Los del fútbol 8F femenino contra el Gazte Berriak el día 27 a la 1 menos cuarto en Ansoain. Y en cuanto a fútbol 8, pero esta vez masculino, recordar que tenemos cuatro equipos en Berriozar, A, B, C y D. El equipo de fútbol 8 A se enfrentará al Itaroa Uarte el sábado a la 1:30 en Berriozar. El B, el Ezkairu, a las 11 en el Ezkairu. Y el fútbol 8 C tendrá descanso este fin de semana, así que no jugarán. El D contra el Beriain, pero aquí en Berriozar, a las 12 del mediodía. Y por último, ahora cogemos aire, puesto que vienen muchos emplazamientos. Vamos hasta la L. Efectivamente, de Futbito, hablamos de Futbito. Empezamos con el Berriozar A, que tendrá como rival al Colegio Bedruna el sábado a las 11:30 de la mañana en Carmelitas. El Berriozar B contra el Sagrado Corazón a las 9:30 en Sagrado Corazón, el día 27. El Berriozar C se enfrentará al San Cernin el sábado a las 4:30 en el Colegio San Cernin. Y también el sábado el Berriozar D contra Doña Mayor en Berriozar a la 1 del mediodía. El Berriozar E se enfrentará al Compasión el sábado también a las 11 en Berriozar. El de Casa F contra el San Cernin a las 12 en Berriozar. Y el Berriozar G tendrá también como rival al Sagrado Corazón el sábado a las 12:30 en el Colegio Sagrado Corazón. Berriozar H contra la Raona a las 12 en Berriozar. Y el Berriozar I contra el SL Marilla el sábado a las 11 en Barañain. Berriozar J contra la Ermita Berri a la 1 en Berriozar. Eso el sábado también, y el mismo día el Berriozar K se enfrentará al Mendillorri a las 12 en Mendillorri. Y por último el Berriozar L contra el San Cernin en Berriozar a las 4 de la tarde. Y ya una vez repasados todos los acontecimientos deportivos, pasamos a la información meteorológica. ...14 grados de temperatura ahora mismo en Berriozar. Durante toda la mañana, durante lo que llevamos de mañana, hemos tenido cielos nublados y chubascos, y parece que esos chubascos seguirán durante todo el día. Eso es lo que nos dicen las previsiones. Las temperaturas no se moverán en exceso, con máximas de hasta 17 grados para hoy y 13 de máxima para mañana sábado, día en el que continuarán las lluvias. Ya el domingo parece que remiten esas lluvias, tendremos cielos algo más despejados, pero lo que no remite es el frío, que el domingo nos traerá máximas solamente de 10 grados.